Hola a todos quienes están del otro lado, quienes están escuchando. Bienvenidos al encuentro de redes Sonos Auroras Latinoamericanas. Nosotras somos parte del equipo que estuvo organizando este encuentro. Vamos a presentarnos hoy, vamos a presentar un poco cómo es que estuvimos pensando este encuentro y qué es lo que nos estamos imaginando. Hola Vanessa, ¿cómo va? Vamos a primero a presentarnos. Primero me voy a presentar yo, ya que estoy hablando. Soy Alma Laprida, soy de Argentina, estoy viviendo por un tiempo en Estados Unidos y soy parte de Exlat, que es el colectivo que impulsó este proyecto. Si bien luego hemos trabajado en colaboración con otras personas y con organizaciones, como les contaremos más adelante, voy a ir mencionando a cada una para que se presente. Ana María, ¿quieres presentarte, por favor? Hola. Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Ana María Romano Gómez, colombiana, resido en Bogotá. Soy artista sonora, artista interdisciplinar, colombiana. Trabajo con música experimental y electrónica. En este equipo de Gexlat estoy como tomando la voz de la plataforma feminista en tiempo real, que funciona también acá en Bogotá, pero que siempre ha sido muy feliz de juntarse con gente de otros lugares. Y este proyecto de GetFlat justamente como que representa como todo eso que nos hace felices. Perdón, se me había apagado el micrófono. Sigo en orden alfabético de nombres. Ana Mora, ¿quieres presentarte? Muchas gracias, Alma. Bueno, es un gusto estar aquí. Saludos a todos. Bueno, yo soy Ana Mora, como ya bien mencionaste, soy de México, específicamente estoy en Puebla, la ciudad de Puebla, y también soy música, hago un poco de investigación y la docencia también hace parte de mi práctica. También lo que me encanta es trabajar en colectivo y es así como he conocido a todas las que están aquí y pues seguimos trabajando. Pertenezco también a la plataforma de MusexPlat, que se dedica a la música experimental, a crear estas redes, también a Orámicas Colectiva, al Espacio Sonororo y una parte por la cual nos conectamos justo en esta plataforma, en este encuentro es por Minga, el programa de radio que también ha ido evolucionando y ya les platicaremos mucho más adelante acerca de esa unión y resonancias. Muchas gracias. Buenísimo. Emi, ¿querés presentarte, por favor? Muchas gracias, Almi. Gracias a todas. Hola con todos. Mi nombre es Emilia Bahamonde y soy, al igual que Anita Mora, pues soy colaboradora en la plataforma MusexPlat. Te invito a que visiten. Es para mí un gusto estar aquí junto a estas chicas súper poderosas que conforman Exlab y pues todas las personas que nos han estado ayudando a colaborar. Es un honor ser parte del encuentro, del primer encuentro de redes sonoras latinoamericanas y con mucho gusto estaremos trabajando junto a MusexPlat y también pues tratando de difundir el arte de todas las personas y de todos los puntos aquí en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Emi. Mariana, es tu turno. Hola, bueno, yo soy Mariana Carvalho de Brasil, de São Paulo. Ahora estoy viviendo en Berlín haciendo mi máster en Sound Studies. Yo trabajo con arte sonoro y con música experimental también. Bueno, como las colegas, y soy parte de Sonora Músicas y Feminismos, este grupo colectivo de Brasil, que recién esta semana completó 7 años de existencia. Es un montón. Yo creo que estoy hace 5 años o 6, no sé. Y bueno, pues eso, no muy contenta en participar. Es una alegría que todo esto esté junto, tanta gente hermosa y grupos y colectivas, como que tener esa oportunidad en Latinoamérica por primera vez me parece muy lindo. Eso. Muchas gracias. Vanessa, ¿quieres presentarte? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Vanessa de Michelis, eu sou brasileira, mineira, belo-horizontina, mas vivo em Londres agora, tem 6 anos. Também tenho uma trajetória longa na música experimental e nas artes visuais também. E nessa interseção aqui entre todos esses grupos, também faço parte do Gexlat, e também fiz parte da Sonora, faço parte da Sonora desde os seus embriões. E estou muito feliz de participar com todos vocês aqui e com todos esses grupos, grupos maravilhosos que conseguimos montar e resistir e existir ao longo de tantos anos. E aí sim, para fechar, obrigada por todo mundo que está assistindo e que se inscreveu para participar do nosso encontro. Totalmente de acuerdo. Muy agradecidas de la repercusión que ha tenido en otras redes latinoamericanas. Y antes de contarle un poco más sobre eso, quería hacer un agradecimiento al Centro de Arte Sonoro, que es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina, quien nos ha apoyado técnicamente, logísticamente también, que ha sido esencial para la concreción de este encuentro. Y ahora les cuento más sobre esto, sobre cómo surgió. Tenemos una presentación que hicimos para poder decir las cosas de manera más o menos ordenada. Así que le quiero pedir a Agustina, que está en la técnica, muchas gracias Agustina, que nos acompaña aquí desde el backstage, aquí que presente la presentación, buenísimo. Bueno, a todos y todas y todes, bienvenides a nuestro encuentro de redes Sonos Auroras Latinoamericanas. Todo esto nace a partir de que empezamos a reunirnos las personas que hoy conformamos lo que llamamos GEXLAT, exactamente, Género Experimentación Latinoamérica, bueno, Género sería, ¿no? Género Experimentación Latinoamérica, un título que tiene que ver con pensar en estas, en experimentar con el género como el género desde lo musical y desde lo identitario, ¿verdad? Empezamos a reunirnos un grupo de chicas, digamos, en el año 2020, a partir de empezar a pensar en a darle forma a una base de datos colaborativa que está en un grupo de Facebook llamado Mujeres en la Experimentación Sonora Latinoamérica. Y sí, estas somos las mujeres que nos empezamos a reunir en ese entonces. Pensamos en armar un sitio web para que pudiera ser más accesible a todo el mundo esta base de datos. Y en la primera reunión empezaron a surgir enseguida otras ideas, empezamos a compartir también experiencias que habíamos tenido. Voy a nombrarlas en voz alta porque me parece importante el gesto de nombrar, ¿no? Somos Emi Bahamonte Noriega, que está aquí, que se presentó recién, Mariana Carvalho, que también se presentó, Alma Laprida, que soy yo, Vanessa de Michelis, que se presentó recién también, Ana María Romano, Jessica Rodríguez y Mariante Ixido, que no están en esta conversación con nosotras, pero siempre están dando vueltas y aportando a todas las ideas que van realizándose en ese equipo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces logramos armar este sitio web que tiene esta base de datos a nivel Latinoamérica. Tenemos un link para pasarles, por si nunca entraron a este sitio y quieren verlo. No sé si Agustina lo has podido compartir a través de YouTube. Y te pido si también podemos pasar la diapositiva, por favor. Ay, buenísimo, ahí veo que apareció. Este, por ejemplo, es cómo se ve cuando uno ingresa a esta base de datos que está en este momento disgregada por país. Entonces, si uno ingresa a Colombia, puede ver que hay personas que están, los nombres de personas están ordenados alfabéticamente a partir del nombre. Que hay links para acceder a la producción de estas personas y que también hay unas pequeñas como tags, como descripciones de cómo es que se desempeñan estas personas. De algunas ven que no hay links o que no hay tanta información. Eso se va construyendo colaborativamente a medida que va apareciendo información. De algunas personas aparece más fácil, de otras menos, pero incluso cuando hay poquita información, nos interesa que esas personas sean nombradas, por lo menos que estén, que aparezcan, que estén ahí. Sabemos que existen, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí las integrantes de Gexacto, algunas de estas integrantes son parte de estas plataformas y colectivas y redes, ¿no? De Musexplat, como recién contaban Emi y Ana Mora, paisajistas sonoras, de la cual es parte Ana María, Tiempo Real también Ana María, Sonora, al cual han participado Mariana y Vanessa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, me dice bien, buenísimo. Tenía miedo de equivocarme. Entonces, bueno, son personas que han tenido experiencias en colectivos, en plataformas, en difundir con perspectiva de género, ¿verdad? Pasamos de diapositiva. Esta fue una pregunta que surgió, no sé si no en el primer encuentro. Creo que Emi vino con esto. Y no me acuerdo si alguien más, y todos empezaron a decir que queríamos hacer una red de redes, feministas en relación al sonido en Latinoamérica. Y era como, uy, esperen, primero hagamos la página web. esperen, es muy grande ese proyecto. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo hacemos una red de redes? Entonces nos empezamos a hacer un montón de preguntas. Una era, ¿quieren las redes crear una red de redes? ¿Para qué? ¿Por qué crearían una red de redes? ¿Qué es lo que se necesita? Porque sí, porque suena como una buena idea, porque es como, ay, sí, suena bien. Vamos a hacerlo porque debe ser bueno. Solamente por el hecho de hacerlo tiene que ser bueno y tiene que funcionar. Las redes, ¿tienen tiempo para trabajar en una red de redes? ¿Qué necesitan las redes? ¿Cómo podrían comunicarse entre sí? ¿Pueden ayudarse entre sí? ¿Pueden realizar colaboraciones? bueno, todas estas preguntas que estuvimos haciéndonos, averiguaciones también. Me acuerdo que estábamos investigando cómo es que se comunican algunas redes entre sí, algunas redes grandes sobre todo. Nos empezábamos a imaginar, y si termina siendo como hacer unas asambleas con cientos de personas en un Zoom, pero es manejable eso, ¿cómo hacer que una red de redes que sea sostenible, no? Bueno, todas esas preguntas nos empezamos a hacer mientras trabajábamos en el armado de esta página web. Bueno, siguiente, por favor. Ay, creo que Vanessa quiere decir algo. ¿Querés decir algo? Abrí el micrófono. Sí, no, un comentario. Si Agustina puede volver al slide anterior. Muchas gracias. Sí, claro, las preguntas eran muy grandes, ¿no? Y más partió también de una pregunta pequeña, muy simple, que era: ¿por qué hacer más un colectivo que va a surgir y potencialmente desaparecer? ¿Por qué que entonces nos, ao invés disso, não criamos um mapeamento dos coletivos que já existem para visibilizar o seu nascimento, apogeu e queda, para que isso, né, pudéssemos ajudar isso não acontecer mais através de uma visibilidade de rede de redes? Por que não trabalhar para um coletivo maior? Sí, tal cual. Y esto que dijiste de los colectivos que han aparecido y desaparecido, también pensamos en eso, ¿no? Vanessa, justamente una de las cosas que decía era cómo aprovechar el trabajo ya hecho previamente por otras personas, ¿no? Bueno, nada, esto es un resumen nomás de un montón de discusiones muy interesantes que tuvimos. Y sí, Mariana Carvalho acá dice que también fue un aprovechar, me parece, el momento en el que estábamos todos metidos adentro de nuestras casas en la pandemia y que de repente poder conectarnos con personas que estaban lejos en otros países nos resultaba el mismo esfuerzo que conectarnos con alguien que estaba tal vez a 10 cuadras de nuestras casas, ¿no? Como que fue un buen momento, creo, para poder pensar en todas estas cosas. Sí, con las dificultades de calcular la diferencia horaria, claro que sí, dice Mariana, acá tenemos un chat interno, personas del público. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, porque veníamos pensando un poco en esto, más concentrados en la página web, el año pasado la pudimos presentar, pudimos como terminar la primera versión, que siempre hay que seguir ajustando, pero apareció esta exhibición, a la que nos invitaron a participar a mí y a Ana Mora como co-curadoras, esta exhibición en el Centro de Arte Sonoro, que finalmente se llamó Al Conjuro de este Código. Les comento que es una exhibición que tiene una parte que está en una sala de exhibición en donde hay un montón de obras realizadas por mujeres que se hacen preguntas en relación a lo tecnológico y más que eso, ¿no? Es una exposición que intentamos realizar con una mirada interseccional, también federal, de que, digamos, de que no solamente hubiera artistas de la ciudad de Buenos Aires que ocurre en Buenos Aires, pero también tiene toda una parte virtual. Ana, tal vez podés pasar el link a la muestra, Anita Mora, a la parte virtual a la que todo el mundo puede acceder, esté donde esté. Y bueno, tiene una serie de actividades. Entonces, propusimos realizar este encuentro dentro del marco de la muestra, porque sabíamos que nos iba a venir bien, que nos iba a impulsar, que íbamos a poder hacer llevar adelante este encuentro como una especie de primer paso hacia pensar si si podemos inventar una red de redes, ¿no? ¿Y cómo es? Primero, como conocernos. Siguiente slide, por favor. Ahí nos salíamos, ¿no? Aparecen, así como antes había mostrado unos logos de el de Gexlat, el de las otras plataformas y colectivas, aparecen aquí Minga y Caso como una unión ahí potenciadora de este proyecto. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es una imagen nomás de la muestra, para que vean, para que se tienten las personas que están en Buenos Aires, para que también métanse al sitio y a las redes del Centro Arte Sonoro para ir viendo qué es lo que está pasando por ahí. Siguiente diapositiva. Y entonces empezamos a planear este encuentro, cuyas destinatarias son colectivas, redes, plataformas, otras acciones feministas en Latinoamérica que estén relacionadas con el trabajo con tecnologías en los campos del arte sonoro, la música experimental e improvisada y la música contemporánea. Esto del trabajo con tecnologías lo pensamos de la manera más amplia posible, no especificamos, no hicimos una definición de lo que significa trabajar con tecnologías para que, justamente para ampliar un poco ese término lo más posible, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y les contamos cuáles son los propósitos, qué es lo que lo que más nos interesa de este encuentro. Que las colectivas participantes se conozcan entre sí, que compartan modos de hacer y problemáticas específicas, que se generen vínculos entre colectivas con el fin de tejer nuevas redes y potencialmente realizar colaboraciones. Y también que se hagan reflexiones colectivas sobre el hacer, y también sobre el sonido y las tecnologías, ¿no? Ya que son redes que tienen estos temas en común, aprovechar y pensar juntes sobre estos temas desde nuestras miradas, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Para armar este encuentro, hicimos una convocatoria directa a redes que conocíamos, ¿no? Las invitamos a participar a redes que conocíamos y también realizamos una convocatoria abierta para tratar de llegar a redes que no conociéramos. Una especie de buzón abierto hicimos. Es decir, armamos un formulario en donde las personas podían enviar propuestas y no dimos mucha información acerca de el tipo de formatos o el largo de las acciones que se podían hacer. Porque primero que lo que queríamos era un poco ver quiénes estaban interesados en participar y cómo. No sabíamos si íbamos a recibir pocas propuestas o muchas. Al final recibimos muchísimas. Entonces tuvimos que tomar varias decisiones en relación a incluir a la mayor cantidad de gente posible y a la vez en pensar en estos propósitos que tenemos. Porque si lo que más nos interesaba era que las redes interactuaran y se conocieran, bueno, teníamos que pensar que estas actividades tuvieran que ver con esa interacción, ¿no? Con ese encuentro. Entonces, así fuimos pensando un cronograma que, por suerte, casi todas las personas a las que se los planteamos nos dijeron que sí de inmediato y eso les agradecemos un montón a las redes colectivas y acciones por la flexibilidad, porque algunas personas, por ejemplo, nos enviaron para hacer charlas, de 2 horas de duración y al final terminamos haciendo como conversatorios entre colectivas más breves, porque tenía que ver con lo que nos daba el tiempo. Así que les agradecemos porque, por supuesto que me encantaría escuchar esa conversación mucho más extensa, pero por lo menos esta vez estos son como los tiempos y los recursos que tenemos. Vamos a ver qué pasa en el futuro, quién sabe. Así que les agradecemos a todos los participantes por la flexibilidad y por la excelente predisposición también, ¿no? Y siguiente. Seguramente habrán visto nuestros cronogramas. Como ven, hay varios conversatorios en donde hay distintas temáticas. Hay algunos talleres que son los que están marcados por verde, que requieren una inscripción previa. Y todos los días a partir de las 7 de la tarde hay conciertos radiofónicos. El mañana jueves tenemos un concierto audiovisual, también es por YouTube, por el YouTube de Caso, por este lugar desde donde nos están viendo. Todos los siempre digo conservatorios y mis compañeros lo saben. Todos los conversatorios son... estoy traumada con el conservatorio. Todos los conversatorios son a través del YouTube de Caso, el del YouTube del Centro de Arte Sonoro. Los talleres no se transmiten, van a ser cerrados para las personas participantes, y los conciertos radiofónicos se van a llevar adelante por Radio Caso. Así que sí que quería pasar también el link de Radio Caso, porque me imagino que tal vez haya personas que no conocen esta radio. Es una radio que transmite durante 24 horas, está dedicada a las músicas experimentales, el arte sonoro, las músicas contemporáneas, músicas improvisadas también. Así que si no la conocen, puede ser una buena ocasión para que escuchen, conozcan su programación también, que es bastante variada y que está muy dirigida a lo que pasa en Argentina y en Latinoamérica. Así que aquí tienen también, como les decía, todos los días desde las 19 horas Argentina, están todos estos conciertos radiofónicos que tienen podcast, obras de artistas, mujeres de distintas estéticas, distintos lugares, así que hay mucho para escuchar por ahí. Y creo que eso es todo, creo que ya es la última diapositiva. No sé si quieren aportar algo más mis compañeras aquí en el Zoom, bueno, no es un Zoom, es otra plataforma, no importa, en la reunión. Si alguien tiene una pregunta en el público, algo más que quieran saber. ¿Nada? ¿Ana? Yo brevemente quisiera nada más aportar un poco al por qué nombramos así, ¿no?, a este encuentro, que justo es esta intersección que hemos encontrado como un común denominador en todas estas redes, que es el sonido, los afectos y los feminismos. Entonces creo que es muy importante, y vamos a lo largo de todo este encuentro a pues sentirnos en resonancia realmente, ¿no?, con las investigaciones, con la parte artística, con el simple hecho de compartir. Y bueno, eso, me siento muy honrada y muy afortunada de estar viviendo este momento con todos, y si todavía, bueno, incentivarlos a que se unan a las actividades que puedan. Todavía hay muchos espacios, ¿no?, en talleres, si aún lo desean, si tienen el tiempo. Y bueno, eso, pues muchas gracias de mi parte. Para inscribirse a los talleres pueden meterse en el sitio de Gexlat, que enviamos un link anteriormente. En la página inicial ahí dice algo así como acceso al encuentro de redes Sonos Auroras, y ahí hay más información. Abajo de todo hay como información general, el cronograma, abajo de todo está la información sobre los talleres. Y creo que Mariana quiere decir algo más también. Sí, creo que estaria bueno decir, não sei se eu falo em portunhol ou se eu falo em português, em espanhol, pero que el portunhol é o idioma oficial do encontro, é super bem-vindo, é algo que hablamos um montão durante as reuniões, tentar encontrar uma maneira de incluir, né, hispanohablantes e pessoas que falam português, como integrar e fazer essa ponte, porque às vezes é difícil, tem muito mais gente que fala espanhol, e eu acho que, bom, é isso, eu só queria dizer que todas as línguas são bem-vindas, el portuñol também, e a gente tem feito esse esforço, apesar de não ter uma tradução oficial, mas de falar lento, de sempre ter alguém sei lá, perguntar quando não entender. Creio que várias formas, mas queremos lidiar com isso. E, bueno, sim, sí, creio que é importante mencionarlo para conectar redes de lugares diferentes. Totalmente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y nadie quiere decir algo más, es el momento. Es el momento. Vanessa, te veo movediza. Sí. Sí. Primeramente, fiquei comovida aqui pela fala da Mari, querendo rir por dentro. Segundamente, eu também queria dizer que o foco, eu acho, de uma rede de redes que a gente, nós como Gexlat, temos conversado muito, também é como podemos trabalhar juntas, né? Então, esse não só nos reunir pelas nossas afinidades, mas de fato trabalhar e criar eventos, programas, sites, listas que refletem as nossas maneiras de trabalhar, desde de software livre até trabalhar com software livre, até trabalhar com organizações horizontais, mas que também fazem um esforço de tornar transparentes a questão do trabalho e do lavoro, né? Então, essa é uma coisa que estamos tentando trazer para o encontro também, porque se nós também não trabalharmos na nossa maneira de trabalhar, Gexlat também vai emergir e afundar, como o trágico destino de muitos coletivos que, às vezes, por não só afinidade política, artística, consegue manter, né, os coletivos trabalhando. Então, queria chamar a atenção para esse ponto que também está refletido na nossa programação e nas discussões. Isso. Emi? Sim, justo... Y tomando en cuenta lo que decía Vane respecto de trabajar, me gustaría pues agradecerte, Almi, porque sé que, y comentarles que quien estuvo detrás de todo el envío de los mensajes, que es un trabajo súper grande, pues gracias, amiga, y también pues a todas las chicas agradecer, a quienes quizás no están aquí, como Marian y Jessica, que también se aventaron la parte del código de la página, pues cada quien creo que ha hecho alguna cosilla aquí en Gexlat, y pues invitar también si hay otras personas que quieran sumarse, porque justamente el trabajo a veces puede ser muy copioso, entonces si hay personas que quieran colaborar para ediciones futuras, pues que se pongan en contacto y aquí estamos. Perfecto, sí, mandé muchos mails, espero no haberme equivocado con ningún link. Espero. Sí, Anita. Yo también quiero agradecer este espacio, porque siento que es como un lugar en donde compartimos muchas preguntas, compartimos muchas actividades, pero además es un espacio de confianza y de seguridad. Y eso, pues creo que va unido con lo que hemos mencionado o han mencionado ya cada una como en las intervenciones breves. Y hay algo que a mí me parece como súper potente, y es como la apuesta por la horizontalidad. En que, es decir, como que fórmula ¿cierto? Sino que es algo que se construye todo el tiempo, nos preguntamos todo el tiempo, y siento que este es un espacio en el que eso ha, como que ha sido posible, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo a ustedes por como por estas, todos estos encuentros, todas estas propuestas que se han ido materializando en distintos momentos. Y bueno, no, eso, quería decir eso. Gracias. Gracias, Anita, por mencionarlo. No es nada menor. Creo que si están de acuerdo podemos ir cerrando esta pequeña conversación, esta pequeña presentación, que no queremos que sea muy larga. Y además, en un rato tenemos nuestro primer conversatorio entre redes, entre colectivas. Esperamos que todo vaya bien y que, bueno, que nos encontremos. Bueno. Muchas gracias por venir y espero que encuentren muchas cosas en este espacio que creamos entre todos. Chao, hasta luego. Chao. Chao, obrigada.